tiempo que el Señor del cielo a mí me llamó, a su santa iglesia donde vivo alegre con mi Salvador. A su santa iglesia donde vivo alegre con mi Salvador. Sangre preciosa, borro mis pecados, otorgo el